Bien, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Estás dando vueltas por la ciudad en un día, me parece medio fulero, te agarró la lluvia, te mojaste. No me agarró la lluvia por suerte, pero la humedad me está matando. Vine caminando hacia el barrio de La Perla, digamos. Me encuentro en 3 de febrero al 3700 y la humedad, la verdad es que me tuve que sacar la campera, la chalina, está como así, estoy transpirando, parece primavera u otoño, podría es ser. Tremendo. Yo salí hoy. Bueno, yo siempre salgo muy abrigada porque le tengo mucho miedo a sufrir frío. No me gusta. Me tengo miedo. No quiero sufrir el frío, ¿viste? Entonces, por las dudas, yo soy de las que se ponen doble pantalón, 3 buzos. Esa soy yo. Exacto, Y salí muy abrigada, bicicleta, muy abrigada. Y llegué, mis compañeros están de testigos, llegué directo al baño a cambiarme ropa porque era una cosa terrible. Chiva, claro. Sacarme ropa porque tiene un exceso de ropa. Claro, sacarte capa. Perfecto. Total, llegué a eso, vine directamente a sacarme capa. Era muy difícil, era muy difícil. Sí, era muy difícil. Bueno, se dice, no te quiero asustar, Coti, antes de que nos metamos en la entrevista, no sé si ya te atendieron o no, pero antes de todo les digo que hoy se larga la lluvia, hasta mañana, derecho, no para, mañana llueve todo el día. Sí. ¿Sabían? Exacto, escuché. Sí, más tarde se larga y mañana sí, todo el día. Bueno, así que si tienen que ir a hacer compras o algo, vayan ahora en un ratito porque después se larga y no para. Pero ahora sí. Paraguas, piloto, todo. Y si los que pueden quedarse en sus casas, pero que lo aprovechen. Está recomendado. Exacto. Ya se los decimos. Bueno, yo mientras me enteraba dónde vos estabas yendo, Coti, debo decir que nosotros tenemos la nota subida en nuestro portal de Radio de la Azotea y me puse a chusmear un poquito porque estás ahí en la previa de lo que va a ser. Bueno, estás ahí. Contanos vos, pero ahí me quedan muchas datas y muchas cosas para preguntar. Perfecto. Tenía como intro otro tema que estuve, esto es una intro nada más, en el Festival de la Mujer y el Cine. Sí. Pero como ya estoy con la invitada del día de hoy, si les parece, arrancamos y última después lo hacemos. Excelente. Perfecto. Me encuentro con Olga Paravicini, que ella es una de las representantes referentes de la Noche de la Caridad. Y vinimos acá con el móvil para que nos cuente un poquito cómo está la situación de la gente, de situación de calle, valga la redundancia, y con un espacio que les han dado en el centro de la ciudad para poder estar, permanecer, y bueno, ella nos va a contar un poquito al respecto. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Constanza. Muchas gracias por venir. Un gusto. ¿Nos querés contar un poco, bueno, eso, la situación, el espacio? Sé que consiguieron ya algunas de las cuestiones que necesitaban. Contanos y ponernos un poquito en tema. Sí, cómo no. Bueno, nosotros en principio continuamos siempre con la tarea que desarrollamos hace más de 20 años, que es salir al encuentro de los hermanos en situación de calle y llevarles el plato de comida caliente, llevarles abrigo, escucharlos. Eso es permanente desde hace más de 20 años. Ahora, en la época de invierno, tenemos que reforzar aún más el tema de el alojamiento de estas personas, porque hay muchas de ellas que están en un estado de vulnerabilidad mayor, ya sea por su edad, por su salud, y tenemos que ver de que puedan dormir bajo techo. Uh-huh. Sí, sí. Con lo cual, ya desde hace un tiempo le venimos pagando el alquiler de bien en una pensión o en algún hotel, a algunas personas, incluso algunas mujeres también. Se nos dio ahora la posibilidad, nos dieron por 180 días un lugar, un inmueble en custodia, que en principio nos estaría dando capacidad para entre 10 y 15 personas. No más de eso, porque si bien el inmueble es grande, solamente podemos habilitar por ahora la planta baja, y con mucho esfuerzo de nuestra parte. Claro. Porque, bueno, No había ni luz, ni agua, bueno, gas no tiene ni va a tener. Bueno, todo eso se fue haciendo, se fue reconectando, están trabajando varios gremios. Estamos trabajando contra reloj, hubiésemos querido ya tenerlo abierto, pero bueno, son muchas las cosas que hay que hacer. Y, por ejemplo, luz, recién vamos a tener, si Dios quiere, mañana. Sí. Hasta ahora, bueno, hace unos días nos prestaron un equipo y con eso se pudo avanzar más con las obras. pero bueno, todo, una cosa depende de la otra. Sí, ¿cierto? Todo es muy agotador. Olga, vamos a poner un poco, si te parece, permiso Coti, me meto en la entrevista. Vamos a poner, si les parece, un poco a la audiencia en sintonía. ¿Qué es Noche de Caridad? Bien. ¿Qué es Noche de la Caridad? Bueno, Noche de la Caridad es un servicio que se presta en Mar del Plata desde fines del 2001, o sea, hace 22 años ya, y consiste en salir al encuentro de las personas, nuestros hermanos, para nosotros que están en situación de calle. Nosotros comenzamos llevando un café los domingos y vimos que eso no alcanzaba, y fuimos agregando llevarles la cena y se fueron incorporando distintas parroquias de la ciudad, porque se sale de distintas parroquias cada día, y a los pocos días de comenzar ya estábamos cubriendo todos los días de la semana. Y desde entonces salimos los 365 días del año. Desde el 2001. Unos pocos meses de pandemia nos salió porque no teníamos permitido, y después nos dieron el permiso y aún en pandemia pudimos seguir saliendo. Bien, y lo hacen, o sea, se ponen de acuerdo con los diferentes barrios, diferentes o de parroquias, y también saber si realizan meriendas o almuerzo, todas las comidas. O como... No, nosotros lo que llevamos es la cena. Uh-huh. Nos llevamos la cena y hay veces que si conseguimos algo, facturas o alguna otra cosa, le llevamos una bolsita que algunos la comen como postre, otros la guardan para el desayuno. Pero solamente eso, más no podemos. Nosotros, cada parroquia que sale, el día que le toca salir, recorre toda la ciudad. Bien. Recorre todos los puntos. Nosotros tenemos recorridos ya marcados y a esos recorridos se les van agregando nuevos puntos que vamos encontrando en el camino, uh-huh, encuentros que vamos haciendo. Y todos los días, después de terminar nuestro recorrido, subimos a una página que tenemos entre nosotros donde marcamos las novedades, para que al día siguiente se vuelva a salir con esas incorporaciones, y así vamos renovando los recorridos diariamente. Bien, ¿y qué recorridos realizan? Algunos de los recorridos que realizan, y si cómo se sustentan, si reciben ayuda del Estado, de la municipalidad. Los recorridos tenemos en general dividido en tres zonas. Si alguna parroquia es feliz y consigue más autos para salir, lo subdivide. Pero en principio tenemos tres recorridos, es lo mínimo que podemos, y a veces para conseguir los tres autos es un problema, claro. Pero bueno. Hacemos un recorrido que es el micro y macrocentro, uh-huh, y otro recorrido que es de Colón hacia el sur, entonces abarca toda la parte de la costa, Güemes, Olavarría, la zona del Materno, uh-huh. Y otro recorrido que es hacia el oeste, que abarca por Juan B. Justo hasta el 180, no siento tanto como 180, no, pero hasta el Gaucho, hasta bien, el Hospital Regional, toda esa zona. Ya tenemos nosotros marcados puntos que sabemos que duerme gente en esos lugares. Siempre son o en entradas de autos, en portales de algún edificio, o la entrada de algún negocio, o una estación, uh-huh, de servicio abandonada, cajeros de bancos. Nosotros más o menos ya los lugares los conocemos, y además, ya te digo, siempre se van sumando a algún lugar más. Y nos sustentamos cada uno, cada parroquia se autosustenta, consigue sus propios colaboradores, y con la ayuda de aún de los mismos integrantes, y en función de lo que se consigue, se cocina. Pero hasta ahora, y gracias a Dios, nunca nos ha faltado nada. O sea, hemos podido siempre salir con la comida. De alguna manera o de otra, aparece. Perfecto, hermoso. Y me imaginaba como hay un equipo que recorre las calles de la ciudad y otro que cocina y que arma las viandas, digamos, se van poniendo de acuerdo. Sí, eso depende de cada parroquia, de la disponibilidad que tenga de colaboradores o voluntarios. Gente que viene a cocinar y que después se va a su casa y no sale, y otras veces los mismos que cocinan salen, o sea, eso depende de cada parroquia, los voluntarios que tiene. A veces a la cocina suele venir gente que es muy grande de edad y por ahí a la noche, sobre todo en invierno, no puede salir, uh-huh, pero tenemos, qué sé yo, en mi parroquia, por ejemplo, a las 3 de la tarde va un grupo de señoras muy, muy grandes, uh-huh, a cocinar una sopa que es espectacular, bien polenta, que a la gente le encanta, está esperando esa sopa, Claro. Y bueno, van tempranito porque antes que oscurezca tienen que volver a su casa, pero son las personas de dicha edad que tienen una voluntad y un amor en esa sopa impresionante. Qué hermoso, qué rico y qué hermoso gesto. Y con respecto ahora a este nuevo espacio, entonces, ¿están esperando la luz? Estamos esperando la luz, que estaría, si Dios quiere, mañana. Bien. Y bueno, terminar algunas cosas, pero ya hemos conseguido muchas donaciones. Fuerza Aérea nos presta la cama cucheta. Ah, perfecto. Y los colchones nos donaron. Bien. Y bueno, nos donaron también tres caloventores. Porque como no tenemos gas, claro. Si no, no tendríamos calefacción, y la verdad que bastante frío, pasan afuera como para entrar a un lugar helado, que recién, además está recién arreglado, o sea que más frío todavía, ni calor humano tiene todavía. No. Entonces, claro. Nos prestaron esos tres caloventores de pared. Perfecto. ¿Y qué más nos dieron? Ah, un termotanque eléctrico también nos donaron, porque no tener gas y necesitábamos eso imperiosamente. Sí. Uh-huh. Después un carpintero nos hizo una mesada y conseguimos la bacha y la grifería también. O sea, mucha solidaridad. Qué bueno, la fuerza ahí de la voluntad de la gente. Y entonces todavía no hay gente allí. No, todavía no, pero nosotros no hay, pero sabemos quiénes van a estar. Y son los que están en la calle, que nosotros los conocemos. Ay, no. Y dentro de los que están en la calle, que son muchos más, los que pueden ir y necesitan más por su vulnerabilidad. Uh-huh. O sea, así que eso, nosotros lo que no queremos es crear en la población una falsa expectativa de que vayan a anotarse o que concurran pensando que van a poder ingresar, porque el lugar está, pero ya está cubierto. Uh-huh. O sea, cubierto con la gente que hasta hoy está durmiendo en la calle, ¿no? Sí. ¿Y de cuántas personas aproximadamente? Y en esta primera etapa, vamos a ver si podemos ampliar en poco tiempo, pero para abrir entre 10 y 15, claro. Más no vamos a tener. No hay espacio, porque, bueno, es un lugar grande, digamos, pero que vamos a poner todas las camas cuchetas ahí. Perfecto. Hay un baño. Bien. Que pudimos reciclar un baño, entonces tampoco. Claro, no está para más. Y en cuanto a también a la comida y. El desayuno lo harían ellos ahí mismo, le dejaríamos los elementos, y la cena la lleva a la Noche de la Caridad, porque en vez de llevársela al lugar donde estaban pernoctando, a esas personas se les lleva ahí mismo. Así que para nosotros eso no nos cambia. Me gustaría, Coti, ¿me escuchás? Sí. Me gustaría hacerle a Olga algunas preguntas, porque la verdad es que, digo, esto que sucede... en esta, digamos, esta urgencia que sucede todos los inviernos, para Mar del Plata no es una novedad, sino que es parte de nuestro, de una imagen que la tenemos muy arraigada, que tiene que ver con el frío, que tiene que ver con la cantidad de gente que a veces muere de hipotermia, digo, es algo que nos sucede año tras año en el centro de nuestra ciudad. Entonces, no sé si Olga me está escuchando. Sí, te está escuchando, Lu. Me gustaría preguntarte dos cosas, Olga. En primer lugar, ustedes están desde el 2001, por lo que estabas diciendo vos y por lo que estuve ahí chusmeando un poco en sus redes. Digo, también, ¿no?, me hace pensar mucho a las militancias sociales, a la organización. Digo, esta organización entre las iglesias también fue a raíz de un emergente que en el 2001 fue una crisis tremenda y que de alguna manera u otra hizo que ustedes tuvieran que salir a cubrir baches, ¿no?, a cubrir estas necesidades, y desde ahí en adelante no pudieron frenar más. Exactamente, así es. Nosotros siempre pensamos que era por un corto tiempo. Claro. Empezamos con 30 porciones o viandas. En el 2002-2013 ya eran 60. Y ahora estamos con 120 diarias. Hay algunos espacios, te digo, porque nos ha acompañado, nos ha tocado también acompañar situaciones de personas que estaban en situación de calle en su momento, y hay algún que otro lugar que pertenece al municipio de General Pueyrredón, pero al cual, por ejemplo, hay muchos que no quieren ir porque les sacan sus cosas, hay poco lugar, digo, es muy dificultoso. ¿Ustedes tienen algún tipo de articulación con el municipio, de articulación con estos lugares? Digamos, ¿hay algún trabajo que hacen de manera colectiva? Digo, porque es mucho el laburo que ustedes hacen, Igual sigue estando corto, ¿no? Sigue siendo corto porque nosotros tenemos una idiosincrasia en nuestra ciudad que hace que todos los años más y más gente se sume con la esperanza de que Mar del Plata les puede salvar la vida. Esto todavía sigue sucediendo. Y mucha más gente en estado de vulnerabilidad que va al centro, ¿no? Y que termina en situaciones muy extremas. ¿Hay algún tipo de articulación? ¿Pueden trabajar así con ellos, con estos espacios? Sí, mira, nosotros, bueno, el Hogar de Nazaret, sí. Es una iniciativa de la Noche de la Caridad con Cáritas, sí. Que se abrió en diciembre del 2007, sí. Y desde entonces sigue funcionando, en este sí, momento sí. También sigue funcionando y está, pero pasa que está con la capacidad colmada. Está colapsado, ¿no? Claro. No hay más lugar, ahí hay para hombres y para mujeres. Y nosotros, por supuesto, que articulamos con ellos. Siempre estamos viendo si tenemos cuando aparece alguien que imperiosamente necesita, nos comunicamos con la gente de Nazaret y que son nuestros hermanos, que trabajamos juntos. ¿En Nazaret, perdón, es un lugar de tránsito o no, sí. Porque no pueden permanecer? Pero hasta 3 meses están. Ah, sí, sí, pueden estar un tiempo. Y después está el lugar de las Américas, lo que ya antes era, claro. Se llamaba el Campito, sí, sí. Que es municipal. Ajá. Y nosotros con la gente del operativo frío de la municipalidad estamos en contacto también. Y le pasamos algunos casos o cuando tenemos que llamar una ambulancia o cuando necesitamos que alguien sea internado, o sea... Estamos en contacto con ellos y articulamos también. Lo que pasa es que tampoco tienen lugar. Lo que está faltando imperiosamente es un lugar para adicciones, para internación. Bien. Para adicciones. Nosotros no tenemos lugar para ello, no tenemos personal, no tenemos profesionales. Y en esta... Y Olga, viste que ahora encima lo que se suma a esto es que esta nueva, bueno, que ya no es nueva, tiene casi 10 años, pero en esta nueva ley de salud mental también, todo lo que es la conflictividad con aquellas personas que tienen consumo problemático también está en un momento muy delicado porque se cierran espacios, no se habilitan nuevos espacios, ¿no? Hay como... Hay toda una problemática alrededor del tratamiento y acompañamiento de los consumos problemáticos. Sí, no solamente para los consumos problemáticos. Tenemos a veces en calle, sí. Suele haber hermanos con patologías psiquiátricas, claro. Severas. Sí, sí. Y no se los puede internar si no quieren ellos ser internados. No. Y siguen permaneciendo en calle. Y bueno, pasó que hace... El año pasado falleció un hermano nuestro que estaba en la calle, lo que veíamos siempre, no lo podíamos internar, uh-huh. Estaba en un lugar que era abajo de ni siquiera estaba en un lugar bien protegido, uh-huh. Y estaba muy, muy mal de la cabeza. Uh-huh. Claro. Y bueno, las veces que se logró llevarlo al hospital, el mismo día que entraba salía porque le decían que no tenía patología para internación o algo así, claro. O criterio de internación, no sé la sí, palabra. Sí, criterio de internación, está nosotros bien. Nosotros que lo conocíamos. Claro. Sí. Ahí sí. Sí, sí, no, estaba que se dice criterio de internación, que es cuando esto decíamos, ¿no? Dentro de lo que es el nuevo parámetro de la nueva ley de salud mental, hay como esta búsqueda de deshabitar todos los nosocomios, por así decirlos, porque la idea es que haya menos personas internadas, pero al mismo tiempo tendría que haber, ¿no?, una forma de alcanzar a aquellas personas que quizás no necesiten estar internadas, pero sí un acompañamiento posterior, y quizás ahí es donde no hay. Entonces quedan como totalmente desprovistos, porque no hay un lugar que los albergue, que tenga que ver con la atención en salud mental, quedan solos, con una derivación, pero después no hay nadie que pueda responsabilizarse del acompañamiento de estas personas. Claro, porque son personas que están en situación de calle, entonces se necesita abarcarlos desde otro lado. Pasa lo mismo con la adicción al alcohol. Alcohólicos Anónimos funciona de maravilla, pero para la persona que está en situación de calle, que sale de la reunión y va a estar solo en la calle a la noche, es muy difícil sostenerse. Otra cosa es cuando hay una familia detrás que está conteniendo, que está acompañando. Entonces, tiene que ser desde otro lugar y eso es lo que esa pata la tiene que proveer el Estado. Totalmente. Y esa pata. ¿Y ustedes tuvieron este acercamiento en para exigirle al Estado, digo, por el gran trabajo que hacen? Nosotros hemos tenido, ya ni me acuerdo en qué año, sí, pero fue, tuvimos la banca 25, la municipalidad, claro, donde se visibilizó mucho el problema y a partir de ahí es como que en eso ayudó. O sea, aparecieron los operativos fríos, bueno, un poco más quedó y además hay una ley de la provincia de Buenos Aires que a la que la municipalidad adhirió, uh-huh, y bueno, deberían bajar fondos de la provincia para este tipo de situaciones. Y bueno, nosotros lo visibilizamos el problema, sí, pero claro, más de ahí, claro, no se puede. Hay que seguir, sí, claro, sí, pero el problema de salud mental es muy complicado. Nosotros hemos tenido que presentar en algunos casos muy difíciles varios recursos hasta que finalmente en ningún caso, pero que me recuerde, últimamente uno solo hace unos años, claro, prosperó. Bien, claro, claro. Bueno, a seguir visibilizando, no sé si tienen alguna otra cuestión ahí dando vueltas, si no le vamos a decir a Olga que nos puede contar las líneas de comunicación, las redes, bien, para quien quiera colaborar, ya sea con alimentos o con lo que se necesite para ese nuevo lugar o para lo que necesiten, ¿no? Sí, sí, nosotros, bueno, para este nuevo lugar lo que estaríamos precisando son frazadas, ropa de cama, toallas, y por ahí si hubiera ropa interior de hombre o elementos de higiene personal, ese tipo de cosas. Perdón, ¿van solo hombres? Hombres solo, bien, sí, bien. Sí, para las mujeres que hay en calle que no son tantas, en la medida que sea necesario le seguiremos pagando alojamientos en pensión o en hotel. Pero no nos da como para habilitar un lugar, claro, grande para ellos. Y de todas maneras en Nazaret hay sí un lugar para mujeres. Sí, sí, bien, ahí hay hombres, hay una habitación grande sola para mujeres. Uh-huh. Y bueno, con respecto a las redes, nosotros tenemos una página web, uh-huh, que es www.nochedelacaridadmdp.org. Ahí están los servicios que nosotros hacemos, están los nombres de todas las parroquias que participamos, uh-huh, con sus domicilios, sus teléfonos y el día que les toca salir a cada una. Entonces de ahí, el que quiera acercar algo, puede acercarlo a la que le quede más cerca, o lo que le quede mejor el horario o el día, lo acerca. O si no, a Nazaret, que es Balcarce 5036, también nos reciben cosas para la Noche de la Caridad, así que lo pueden acercar ahí. Perfecto, y este espacio está en el centro, ¿no? Está en el centro, pero nosotros por ahora no podemos... porque no queremos que se nos acerque mucha gente al lugar, porque... En principio ya tenemos la gente que va a estar, entonces no queremos que vayan a pedir y tener que decirles que no. Claro, igual, perfecto. Por una cuestión de respeto para el otro, ¿no? Uh-huh. Bueno, chiques, Olga, muchas gracias, no, muy amable. No, por nada, y cualquier cosa, aquí estamos. Bueno, gracias. Chiques. Feliz día a los locutores. Feliz día a los locutores. Muchísimas gracias. Feliz día. Feliz día acá también. Coti, muchas gracias por esta tremenda entrevista. Nosotros te dejamos, así le contás también. Vamos a estar subiendo esta info a las redes, así cualquier cosa. Dejamos los datos de Nazaret para que aquel o aquella que quiera pueda acercar alguna donación. Te mandamos un abrazo. Perfecto. Muy grande, Coti. La próxima, decinos. Abrazote, una cosa, la próxima, ¿sí?, les cuento lo que me quedaría dando vuelta en el tintero. Por favor, te lo pido. Bueno, dale, te mandamos un beso grande. Abrazote. Y anda, abrazo. Ponete bajo techo que en cualquier momento se larga la lluvia. Abrazo. Chau, chau. Ahí pasaba entonces Coti desde Nazaret, ¿no? Esto de Noche de Caridad. Vamos a estar subiendo un poco más de información, pero nos vamos a ir a una tanda, si les parece, ahora escuchando Gondwana, Sentimiento Original.